conoces el estado de Chihuahua y ya conoces gran parte de mi país, porque es bello y es de tierra mexicana. Te lo digo aunque tú no seas de aquí. Es extenso y tiene lugares hermosos. Tiene gente de muy grande corazón, hombres fieles y mujeres más bonitas, que con solo su sonrisa dan amor. Siempre Chihuahua, siempre Chihuahua serás la tierra que tendrá más recuerdos para mí. Siempre Chihuahua serás la cuna, serás la cuna de mi paz, de mi amor y mi vivir. Si has pasado por la Sierra Tarahumara, te darán ganas de quedarte ahí, de querer a una linda tehuequita. Te lo digo porque eso me pasó a mí. Y ese olor tan bonito del camino, sea de pinos o de flores, me da igual. De los llanos, del rancho y pastizales, en Chihuahua, y eso me hace suspirar. Siempre Chihuahua serás la tierra que tendrá más recuerdos para mí. Siempre Chihuahua serás la cuna, serás la cuna de mi paz, de mi amor y mi vivir. Siempre y por siempre Chihuahua serás la tierra más linda. Es hablar de las cascadas, más hacia China nada más va a comenzar. Disfrutar de su luna y de su brisa, es vivir lo que nunca es de olvidar. Y al pasar por tus ciudades carambas, en sentir ansias de llegar a ti, de mirar de cerca tus calles viejas, tus calles pasear y amar así. Siempre Chihuahua serás la tierra que tendrá más recuerdos para mí. Siempre Chihuahua serás la cuna de mi paz, de mi amor y mi vivir. Gracias, muy amable, gracias.